Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza. Mucha gente cree en algo de lo cual quiero hablar hoy, y es que se llama la predestinación. Predestinación. ¿Qué significa la predestinación? Pues que lo que va a ser mi vida, lo que voy a hacer yo en mi vida, de algún modo ya está escrito. Y yo lo que hago simplemente estoy viviendo, pero ya estaba de antemano predicho que esa sería mi vida. Y por tanto, mucha gente, como ya está escrito, a veces quiere, por el temor de lo que va a venir, y le da cierto alivio saber lo que va a venir, porque es mejor anticiparse a lo que va a venir a que te coja de sorpresa, ¿cierto o falso? Entonces va a la brujita de la esquina a que le lea la mano, ¿sí o no? O ve el horóscopo, porque el horóscopo me va a decir algo que va a venir, porque ya está escrito en las estrellas, en no sé dónde. Es una tomadura de pelo, todas esas cosas que la gente los mantiene en los medios de circulación simplemente porque la gente los quiere porque lo compra. Pero nadie, ningún medio de comunicación cree en el horóscopo. Eso te lo puedo asegurar 100%. Ninguno. Ningún medio cree en eso. Ninguna revista, ningún medio cree en el horóscopo. Lo ponen porque la gente lo compra. Eso es así. Es como poner las cómics. Desde la visión del medio que ofrece lo que la gente pide, es como poner cómics, crucigramas y pongo el horóscopo y la gente pues que le gusta, y como a alguna gente le gustan las novelas de brujas, otros le gustan las novelas de, pues yo pongo ahí, pero creer, estoy 100% seguro que no creen, pero la gente cree porque piensa en la, y mucha gente vive de eso. Ustedes no saben la cantidad inmensa de gente que hace negocio pensando que usted quiere conocer su futuro. ¿Cierto o falso? Montón de gente tiene negocios montados en base a su manera de creer sobre su vida y su futuro. Y todos siempre estamos medio tentados, ¿verdad? Oye, pero por si acaso que me lea la mano, dígame la verdad. Por si acaso que me lea las cartas, bueno, y uno nunca sabe. Y me dijo unas cosas. Es que dicen esas cosas a todo el mundo. Que vas a tener problemas en tu futuro. Lo veo. Yo también te lo puedo leer ahora mismo. Te veo, vas a tener algunos problemas. Y te veo medio cojeando. Un problema de salud en este lado. Yo no sé, es como por este lado. Y usted me dio unas cosas. Hello. Una humanidad un poco más adulta y que se respete un poco más a sí mismo. Ya yo creo que es hora de ser un poquito más adultos y responsables de nuestras vidas. Así que la predestinación es una teoría que no es cristiana. Por eso vamos a empezar por ahí. Porque la gente cree que eso es también cristianismo. Dios ya escribió el libro de nuestras vidas y nosotros lo que hacemos es ir tratando de descubrir qué será lo que es que me toca para más o menos adelantarme, sentirme en paz y un poco ir ahí, ¿no? Y tampoco poner tanta resistencia, porque si de por sí ya me va a tocar eso, pues ¿para qué? Si ya voy a tener cáncer en el futuro, pues ¿para qué me voy a negar ya? Si de verdad, aunque yo fume o no fume, yo voy a tener cáncer, pues sigo fumando y que se fastidie la vida. Mucha gente quiere saber porque en el fondo no quiere hacer algo que sí es muy cristiano. Tú eres responsable de tu historia y de tu destino. Eso es lo que es cristiano. Nadie sabe, ni Dios sabe, porque no quiere saber, porque creó un ser libre y le respeta su libertad. Y si Él supiera lo que va a ser de nuestro destino, ¿para qué rayos nos ha creado si ya la vida ya está prescrita de antemano? Seríamos una historia de fatalidad, ya fatalísticamente ya estamos destinados a terminado fin. Y no es así. Nosotros no estamos predestinados. Pero cambiar eso de nuestra mente cuesta tanto, porque en el fondo es mucho más fácil uno entregarle la vida a un Dios que ya ha escrito, o los dioses, porque normalmente son los dioses en este caso, o las estrellas, o porque nacimos en tal día y confluyó con no sé qué cosa, ya por tanto nuestra vida va a ser de este modo. Eso es mucho más fácil, porque la vida simplemente, pues nos anticipamos un poco para que no nos dé ansiedad, pero ya sabemos que va a ir por ahí, y eso no implica que yo tengo que hacer trabajo, eso no implica que yo tengo que ser responsable de mi destino. Pero he ahí que esa no es la visión del cristianismo, ni siquiera del Antiguo Testamento, que todavía no es plenitud de la revelación, que es en Jesucristo, en el Nuevo Testamento, donde está la plenitud. Desde el Antiguo Testamento, aunque hable de ley, y mucho de ley, y mucho de mandamientos, y un Dios que a veces es iracundo, incluso en todo ese lenguaje que puede sonar impositivo, ¿verdad?, que tiene el Antiguo Testamento, tan distinto del lenguaje de Jesucristo, que es más de invitación, que es un lenguaje de un Dios mucho más amoroso, que nos seduce, que es muy diferente del Dios que a veces nos aparece en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento todavía no es la plenitud de la revelación. La plenitud de la revelación solo se ha dado ¿en quién? En Jesucristo. Por eso es que uno no entiende a veces por qué el Antiguo Testamento es tan a veces complejo. Es porque no es plenitud de revelación. La revelación es progresiva, va caminando hasta que nos llega esa gran figura que es Jesucristo. Pero incluso en ese Antiguo Testamento, como leerán en la primera lectura que tenemos ahí del libro del Deuteronomio, que es extraordinaria, dice: he ahí que yo pongo delante de ustedes bendición y maldición. Es decir, hay dos caminos, un camino que es de bendición y un camino que es de maldición. Es decir, la maldición significa que te va a ir, es que eso es literal, que te va a ir que mal, y de bendición es que te va a ir bien. Dice, hay un camino de bendición y uno de maldición. La bendición es si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que yo les promulgo, y la maldición si no los obedecen. Es decir, que aun cuando, ¿verdad?, yo tengo que obedecer a una ley, y está hablando en un lenguaje tan legalista, tan distante del lenguaje de Jesús, el que tiene la decisión de elegir bendición o maldición sobre su propia vida, incluso en ese texto deuteronómico, es ¿quién? Uno mismo. Él no te puede dar maldición. Él no te puede dar bendición. El que se da maldición o bendición es ¿quién? Tú. Inclusive, cuando decimos, es que como un Dios puede castigar, mandarlos al infierno, es que la decisión sobre querer vivir en un infierno es ¿quién? De uno. Yo decido. Yo tomo decisiones. De hecho, una vez tomamos decisiones, luego vienen las consecuencias, y uno dice, yo sabía que eso me iba a suceder y yo me tiré por ahí sabiendo. Eso es muy de los seres humanos. Yo sabía que eso me iba a pasar, eso no pintaba bien, esa persona era así, ese fulano era así, los signos eran así, me lo dijo mami, me lo dijo papi, me lo dijo fulano, me lo dijo sutano, me lo dijo todo el mundo, me lo dijeron hasta en sueño, pero yo lo hice. Y me fue, no solamente mal, me fue peor de lo que yo creía. Está claro, eso es claro, está en tus manos. Pues miren, este texto, aun cuando es así, tan ¿verdad? Tan fuerte que uno dice, este lenguaje es obedece y que no va con el tono de Jesucristo, ¿verdad? Que es tan invitador. Pero ya en ese texto, la antropología bíblica tiene algo muy hermoso, que es que cree en la responsabilidad del individuo. Tú eres responsable. Eso no lo creen otros movimientos religiosos. El cristianismo tiene algo muy hermoso, es que te coloca en una situación de dignidad donde tú eres responsable. Tú eres tan importante que tú eres responsable. Esa responsabilidad que se la colocábamos a Dios, que es el que escribe el libreto de mi vida, es ahí que Dios dice que el libreto de tu vida, que supuestamente debo escribir yo, y tremendo bótate, porque es Dios que es el que escribe el libreto de la vida de los demás, pues fíjate que no, que el libreto de tu vida lo comparto contigo. Porque claro que Dios tiene parte que ver en el libreto. Él nos ha creado y me creó con esta estatura, con este cuerpo, con esta manera de ser. Hay mucho que no hemos decidido, ¿sí o no? Mucho que no hemos decidido. Usted no decidió la nariz que tiene. No hice alusiones personales. Usted no decidió la estatura. Usted no decidió su color. Usted no decidió nada de esas cosas, las pudo decidir. Es decir, hay mucho que viene de Dios. Pero he ahí que mucho depende de quién. Es un libro compartido, la vida. Esta es la gran enseñanza. Es un libro compartido entre Dios y nosotros. Mucho que me ha dado, mucho que tengo, una personalidad que tengo, ¿verdad? Que también es fruto de una herencia familiar, pero también es dada por Dios. Pero mucho depende de mí. Es un diálogo con Él. Es un continuo, ¿verdad? Entrar en relación con ese misterio de lo divino, que yo pueda ir construyendo algo que sea yo mismo, que sea algo que yo me sienta orgulloso de mí mismo. Es decir, la antropología cristiana, la visión cristiana de ser humano, tiene una dignidad sobre el ser humano impresionante, que él coloca con él que él es co-creador con Dios. Co-creador del mundo, pero también co-creador de sí mismo. Yo te he creado, dice Dios, que de hecho solamente es la tradición judeocristiana la que tiene, nació originariamente y trajo a la visión del ser humano que somos creados por Dios. No fuimos creados por la casualidad ni por el azar, somos creados por Dios, eso dice la Biblia. Tú fuiste creado por Dios y además te llamaron de inmediato co-creador con Él. Co-creador del mundo, es decir, porque somos responsables del mundo, pero también co-creador de tu propia vida. Él te creó y tú sigues co-creando con Él tu vida, porque tu vida es un proyecto, como decía Ortega y Gasset, que no solamente somos, sino que también somos un proyecto por realizar. Tú fuiste creado y tienes que crearte. Esas son dos grandes dimensiones. Y dos grandes dimensiones que nos conectan inmediatamente a dos fuentes. Yo tengo la fuente de lo divino, que es mi gran apoyo, y tengo la fuerza de mí mismo, de creer en mí mismo. La fe en Dios y la fe antropológica. Fe en mí, en mis posibilidades. Esto es bien hermoso de la tradición cristiana. Cree en ti. Dios cree en ti. Dios ha puesto en ti la tarea de realizarte, de construir un mundo, que co-crear con Él. Por tanto, la doble dimensión de la fe del ser humano es una fe en un Dios que lo ha creado y una fe en sí mismo, en sus posibilidades. Porque Dios me ha puesto en mis manos la tarea de construir mi propia historia. Una doble fe, que al final es una, ¿verdad? Porque creo en mí y creo en el Dios que me ha creado. Al fin y al cabo, una fe en las propias posibilidades es una fe también en el Dios que nos ha creado. Es una sola y única fe. En el fondo, pero las pudiéramos dividir. Esto es una visión eminentemente distinta, hermosa, tu dignidad. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que también implica mayor responsabilidad. ¿Implica qué cosa? Trabajo. Trabajo. Fíjense que en la creación, en el séptimo día, es que Dios que descansa por amor a Dios, hermanos. No podemos descansar 6 días. Ni Dios. ¿Me están entendiendo o no? Ni Dios descansa 6 días. Por favor, levántate. Ponte a trabajar. Es decir, también hay muchas veces pereza, vagancia. No solamente la propia vida, hacer nada. La vida es trabajo, la vida es construcción, porque eso es Dios. Dios descansó en un séptimo día y nosotros descansamos 6 y descansamos también el séptimo día. Muchos de nosotros. Otros no descansamos nada, que también tenemos que aprender. Tú construyes tu vida, pero todo no depende de ti. Hasta Dios descansó. Es decir, calma, calma, descansa. Tú construyes, pero recuerda que hay un Dios que te sostiene. Recuerda que también, junto con que tú eres co-creador, también los demás son co-creadores. Deja a los demás que también creen su vida. Tú no se la crees. Dios no quiso crearle la vida a tus hijos y a nadie, y se la estás creando tú. Ojo, calma. Eso es lo del séptimo día. Ojo, cálmate. O sea, que las dos dimensiones, ni descansar todo el tiempo porque iríamos en contra de nuestra naturaleza, que es construir, pero tampoco es que todo sea construcción, porque entonces voy a querer también construir la vida de los otros, y a mí no me toca construir la vida de los otros. Cada persona le toca construir su propia vida. Sí contagiarnos, apoyarnos en la construcción, pero nadie puede sustituir mi responsabilidad sobre mi propia vida. Nadie, nadie. Y Dios dice, yo descansé un día y también me descanso de, yo no voy a hacer tu creación porque la tienes que hacer tú. Entonces nos está invitando también a nosotros descansar también dentro de la construcción de la propia vida, tomarnos unos tiempos de relax y de saber que dentro de todo hay un Dios que me sostiene y yo puedo descansar en Él, y también me ayuda a limitarme a querer construir la vida de los demás, que es una de las grandes tentaciones, sobre todo de los padres. ¿Sí o no? Quererle hacerle la vida. Es que no va, es que si yo no lo levanto, no va a la escuela. Es que si yo hago esto, no va. Es que si yo no le doy los chavos, él no lo hace. Es que si Dios hiciera eso, ni Dios hace eso con nosotros. No te levantaste a trabajar, Dios no te va a decir. Después te va a decir, sentado al lado tuyo comiendo, hoy nos toca comer pan a los dos malos. ¿Qué? Estoy contigo apoyándote, pero no te voy a buscar el pan. Porque eso sería creer que tú no puedes. Eso sería creer que lo que yo he creado no vale. Eso sería creer que yo no te he dotado a ti con lo que tú necesitas para creer. Y yo sí, yo soy tu creador y yo sé que tú tienes eso, todas esas posibilidades dentro de ti. Yo no lo voy a hacer por ti. Pero estoy contigo todo el tiempo, sosteniendo tu vida. Todo el tiempo, animando tu vida. Todo el tiempo acompañando. El primero que le sale una sonrisa de acá a acá cada vez que tú te levantas y haces algo es él. Ese es el apoyo, ese es el sostén, esa es la vida continua de Dios en nosotros, pero no lo hará por ti. Por eso el pueblo puertorriqueño tiene un refrán muy bueno que no está en la Biblia. La gente dice, como dice la Biblia no dice eso. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Eso lo dice la gente, no lo dice la Biblia, pero lo dice la gente, y eso es muy sabio. Ayúdate que yo te ayudaré. No es que yo te ayudaré si fuera bíblica, ayúdate que ya yo te estoy ayudando. No es que te ayudaré. Si te sostiene, si te ha creado, si te ha dado todo lo que tú tienes. Es como un papá que nos ha dejado montones de acciones y yo los tengo en el banco, no sé ni qué hacer con él y siempre estoy pelado. Y le digo, papi, dame 20 pesos. Papi, dame. Pero chicos, si ya tú tienes, ¡organízate! Porque tienes que estar pidiéndome aquí peanuts. Organízate con la herencia que te dejé. Y ahora no tengo para la gasolina. Dios le dice, ya yo te puse, todas las acciones están ahí. Tu inteligencia, tu mente, tu corazón, todo está en tus manos. Y estoy ya, y además estoy. Y cuando te vaya mal, puedes acostarte aquí, que yo te voy a pasar la mano. Y cuando te vaya bien, yo soy el cheerleader. Y ahí estaré. Y cuando estés enfermo, yo estaré a tu lado, acompañando tu soledad. Pero vas a hacerlo tú. Y ese es un gran regalo, que cree alguien en nosotros de ese modo. Eso es un gran regalo, que alguien cree en nosotros de nuestro modo. Tú eres el llamado a hacer una vida de bien o una vida de mal. Está en tus manos construirla. No estamos predestinados. Tenemos que ser co-creadores con Dios de una historia. Tenemos que escribir una historia a cuatro manos con nuestro Creador, no a solas. Y esa es una gran invitación. Y el Evangelio de hoy, que es precioso, ¿verdad? Dice que un hombre o mujer prudente son aquellos que, ¿qué? Que construyen, vuelve al tema de la construcción, construyen una casa, la casa propia, la casa, mi proyecto de vida. Construye una casa y la construye, ok, porque vuelvo atrás. Punto uno, vamos a resumir. Punto uno. No estamos predestinados. La historia de tu vida la vas a escribir tú. No es que Dios te abandonó a tu propia suerte, es que Él está desde antes contigo, estará, está contigo y estará contigo. Pero no hará lo que te toca realizar a ti, porque sería no creer en ti sería no amarte a ti, no confiar en ti. Y eso no lo puede hacer Dios. Y eso no se lo podemos exigir a Dios. Segundo, entonces, si somos los constructores de nuestras vidas, también nos da orientación, porque un papá nos puede dar un buen consejo, ¿sí o no? Mira, a mí me fue, yo hice tal cosa, y orientación nos puede dar sentido, nos puede dar luz, no puede hacer el camino por nosotros. La decisión la tengo que... Cuando un hijo dice, es que mami me dijo que yo hiciera esto, yo le digo, ay Dios mío, y tú lo hiciste. ¿Tú no eres un infantil? Es que como papi me dijo que yo hiciera esto, pues yo lo hice y me fue como me fue yo. ¿Cuántos años tú tienes? 12. Ser adulto es que tú escuchas los consejos y tomas las decisiones. ¿Quién? Tú. Y eres el responsable de la decisión que tú has tomado. Y por eso tú escuchas los consejos de todo el mundo. Haces tu propia síntesis en diálogo con tu Dios. Y actúas. Y a veces le tienen que decir a tu papi, no hice lo que tú me dijiste porque creí esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. Esa es mi vida. Esas son mis decisiones. Y aunque me vaya mal, me puede ir mal en un hecho, pero no me ha ido mal en el sentido de que yo estoy haciendo mi vida, que es lo más importante. Porque puede que la vida no vaya todo muy bien, color de rosa, sin haber yo nunca sido el protagonista de mi vida. Pero no te va a ir bien porque no te vas a sentir que tú eres el que tomaste las riendas de tu existencia. Eso trae vacío e infelicidad. Aunque todo te brille, si tú no tomas las decisiones de tu existencia. No es mi vida, he vivido la tuya. Claro que es linda, la tuya. Pero yo no he hecho mi propia vida. Y hay que confiar que la vida de cada uno, construida por cada uno, va a ser bella porque es diferente. Bueno, primer paso, construir. ¿Estamos claros con eso? No vayan a los horóscopos, no gasten en eso, que eso no va a servir para nada, para nada, para nada. De hecho, si usted se da cuenta, cada cierto tiempo los horóscopos lo vuelven a decir lo mismo. Lo ven porque como no, esa semana se fue de viaje a Checoslovaca, el astrólogo le dice, ponla del mes de enero, total. Sí, sí, ponla, porque las lunas creo que estaban en el mismo lugar, equidistante. Ponla, las mismas, y ustedes ahí... Y el fin de año ni se diga. Y ya mañana saldrán a ver si las estrellas apuntan bien para García Padilla. Y eso lo ponemos como si fuera algo serio. Eso es ridículo, absolutamente ridículo. Ya yo puedo vaticinar todo lo que va a pasar y no soy astrólogo. Mínimo de sentido común. Por favor, no hagamos eso. Seamos adultos responsables de nuestras vidas. Además, con alegría, hay un Dios que cree en mí. Que quiere ser co-creador conmigo. Eso es mejor noticia. Nada está predeterminado. Yo no estoy con... Porque mi papá fue así, yo no tengo que ser así. Yo puedo construir un mundo nuevo. Yo puedo hacer algo distinto. Yo puedo cambiar el círculo vicioso de la vida de mi familia. Yo puedo ser diferente, yo puedo construir un mundo nuevo, yo puedo tomar decisiones distintas, yo puedo construir algo de lo que yo me sienta orgulloso. No importa si soy pobre, si tengo lo que sea, una enfermedad, yo no estoy predeterminado por nada. Dios no quiere que nada me predetermine, ni que nadie me predetermine. Ay, que tú no puedes porque tú eres de tal clase social, no, porque tú no puedes porque tú eres negrito, no, porque tú no puedes porque tú eres homosexual, no, porque tú no puedes porque tú eres lo que sea. Es que tú no estás predeterminado por nadie, excepto por ti mismo. Creer que tú no puedes, que ya está escrito. Esa mente, esa forma de pensar, esa es tu gran determinación. Y eso es lo que te impide a ti evolucionar. Todo lo que te pidiera el Evangelio es esfuérzate, construye, construye. Imagínate si Jesús, que tiene todo el poder del mundo, en lugar de decir construye, dijera, vas a hacer esto y se acabó porque te lo mandé yo. Él podía haber hecho eso, pero es en contra de eso y puede hacerlo y no lo hace. Te invita a construir. Siempre está invitando, invitando, invitando, porque no puede hacer otra cosa que invitar a lo que ama. Construye. Así que el segundo paso es cómo construir. Primero es construir. Y con esto ya se me fue casi todo el tiempo. Construir, construir, construir. Y después nos dice cómo construir. Nos da una orientación pero no da recetas, no te dice es que tienes que poner esto primero, no, es una orientación general. Vamos a leerla, que es tan preciosa. Dice, ¿dónde es que está? Ajá, el que escucha estas palabras mías, es decir, Dios nos va a dar su palabra, nos va a orientar en el camino, nos va a sugerir un camino posible, nos va a decir, mira, yo sé, yo soy el hijo del bien, yo soy el hijo de la bondad, yo soy el hijo de la belleza, yo soy el portavoz, ¿verdad?, del rostro definitivo de Dios, de lo que te puede dar felicidad, de lo que te puede llenar tu vida de alegría. Yo te puedo orientar en ese camino. Ten fe en mis palabras, el que confía en mis palabras. Y nos dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, nuevamente, que edificó su casa sobre roca. Esta palabra de roca tiene que ver con la fe. La fe en ese Dios que te ha creado, que yo confío que no me va a dejar nunca y que yo me mantengo en conexión con Él a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de mis rezos cuando voy por la autopista, en lugar de maldecir a los que van guiando mal y a los tapones, yo voy ahí en conexión con Él. Fundar sobre roca es mantener mi relación en la fe con el que me ha creado constante. Me levanto y ya yo he dado ese taller aquí 24 mil veces. Me levanto y el sol sale y yo lo recuerdo, un haz de luz que atraviesa la rendija de mi ventana y digo, yo soy como esa ventana cerrada, pero siempre hay una apertura, hay un boquetito donde Él pasa por ahí a transmitirme su luz y me hace levantarme de nuevo con nuevos deseos de volver a empezar. Esa es la roca, el estar siempre conectado a la fe. A través de la Eucaristía, a través de la palabra, porque rezo porque se come en mi casa y no comemos como los lechones, sino que damos gracias, Señor. Los hijos, y comen. Yo me acuerdo que empezábamos a comer, mi mamá siempre decía, ay, estos alimentos no llegaron de la nada, se trabajaron, pero Dios los puso a nuestra condición. Qué rico, ¿verdad? Los puso Dios, y gracias, Señor. Y ya estábamos comiendo al final, gracias Señor, con el tostón cogiendo, ¿verdad? Tampoco imponiendo, pero sí también recordándonos que el tostón tiene algo que ver con Dios. Por eso bautizamos a nuestros hijos desde el principio, pronto, ¿verdad? La idea de que yo te estoy transmitiendo algo que es muy importante para mí, conéctate con lo sagrado, lo demás te vendrá por añadidura. Ese es tu origen, esa es tu fuente, ¿no? Esos son deseos que tienen importantes de ir a la Eucaristía todos los domingos. Yo voy a tantas cosas, un ratito para el Señor nada más. A veces hasta eso mínimo nos hemos olvidado de hacer para conexión con lo sagrado. Ay, la vida, todo es importante. No es que los domingos juego de pelota, es que los domingos es el tenis. Es que, porque claro, toda esa gente que organiza esas cosas ya saben que tú no tienes ninguna importancia a la fe, hasta tu domingo te lo cogen. Que en efecto nos construyen nuestras propias vidas los demás. Nos hacen la agenda de nuestras vidas. Los demás nos hacen la agenda de nuestras vidas, ¿no? Y volvemos a los padres, ¿no? Como mi mamá dice, ay, yo no sé. Muy bien, yo a eso no voy porque eso ya es sagrado. Y puedes estar seguro que si alguien quiere que uno esté en eso, se va a cambiar. Porque tú también haces la historia donde tú te mueves. Tú no solamente vives el libreto de los que los demás construyen sobre ti. Entonces tú vas asegurando, eso es construir sobre roca, matrimonio sobre roca. Pasan 5, 10 años, sobre todo los 8 años que empiezan las crisis de todos los matrimonios. Primera pregunta, ¿y la roca se construyó sobre roca? ¿Cuál es la dimensión de fe que hay en este matrimonio? Que es el tercero, que llamo el tercero. Si un matrimonio se construye entre dos, no va para ningún lado. Tiene que haber un tercero, un árbitro. Tú no tienes toda la verdad, yo no tengo toda la verdad. Hay un tercero mediador siempre en que nos confiamos, que nos sostiene. La fe es la roca angular sobre la que se construye una persona, la que se construye un hogar, la que se construye cualquier proyecto. Nada es mi absoluto. Incluso para la gente que se mete en política. Miren, tu trabajo es un trabajo, pero no puedes desvincular la fe. Dios es el que tiene la verdad absoluta, no la tienes tú. El poder absoluto es de Dios. Tú eres alguien nada más que tienes un poder relativo. No abuses del poder. Eso lo da cuando estoy conectado con una fe real. Trabajo políticamente de otro modo. Es decir, la roca angular, tantas gente que parecían la gran cosa política, que parecía el gran líder, que parecía en la universidad tal cosa, porque falta una roca en la que se sostiene, que es la que te da un equilibrio, la que te da un sostén, la que te da una fuerza, la que te da la raíz de lo que tú eres. Y eso es la fe. La fe. Y por eso hay papás que en eso no negocian. Hay papás que me preguntan, ¿hasta cuándo yo tengo que obligar a mis hijos? Ahí yo digo, bueno, trata de que no sea obligar. Trata de que sea que se sientan contentos. Llévalos a un lugar donde ellos se sientan agradables. Que traten de que nunca sea obligar. Es decir, que vean que a ti te da gozo. Ese es el mejor ejemplo. Y luego, cuando aunque les da gozo y todo, pero son caprichosos, porque, pues miren, empezamos la era de la negociación. Ok, después vamos a ir a lo que tú dices, pero... Primero, muy bien, vamos, ¿a dónde es? A Longhorn. Ok. ¿A dónde es que quieres que...? Perfecto, a bajarlo, vamos. Ah, las taquillas para Julio, para cómo se llama, Enrique Iglesias. Ok, vamos a empezar ahora. Voy. La era de la negociación. Porque esto es importante. A ti y yo también es para tal. Vamos a empezar a negociar. Y siguen ganando en tiempo. Y esas raíces van cogiendo, ¿qué? Fuerza. Ya cuando son adultos no tienes que... tu testimonio. Y de vez en cuando, orientación y recordar. Recuerden que hay una roca que es la fe, que si la empiezan a quitar la piedrita, después se les puede caer todo. No les digo más nada. Adiós, me voy, que hoy es domingo. Mami, pero ¿por qué no te vienes para acá? No, me voy para la misa. Que es por el testimonio. Y confiar que los valores que tú has sembrado en esa persona germinarán a su debido tiempo. No tienes por qué obsesionarte. Tú tampoco eres el autor total de la fe de tus hijos. Mucha gente va a influenciar. Tú hiciste la que te tocaba a ti. La que te correspondía a ti. Así que cimentar la vida sobre roca, cimentarla sobre la fe. Tiene que haber una dimensión de fe religiosa en la vida. Y la segunda roca importante es creer en ti. Creer en tus posibilidades. Apostar a ti. Fe en Dios y fe en ti. En tus propias posibilidades. En que tú puedes desarrollar. Este país estamos acostumbrados a siempre ser trabajadores de un líder, otro. Tú, aprende a ser líder tú, a construir trabajo tú, a generar empleos tú, a generar empresas tú. Cree en ti, eso es un problema. Puerto Rico no se construye porque siempre estamos esperando que alguien nos construya la casa. Que alguien nos venga a hacer la casa. Y eso que se hace a nivel del país también pasa a niveles individuales. Alguien me va a venir a construir la casa. No, la casa la voy a construir yo. Porque yo confío en mí. Porque hay alguien que me creó y confió en mí. Y eso me da una fuerza en mis propias posibilidades. Y me voy a unir a otras personas que también creen en sí mismos. Y que también creen en mí. Una condición fundamental para que un matrimonio funcione es que la gente crea en la otra persona. Ah, bueno, sí... Él es más o menos. La persona adecuada para casarse con uno es aquello que cuando yo me siento que estoy a su lado, saca, ¿qué cosa? Lo mejor de mí. Me dan ganas de vivir, me dan ganas de trabajar, tengo ilusión. Cuando hago algo lo termino y le dice, léelo, mira a ver si te gusta. Mi mejor lector, mi mejor qué sé yo qué, miro la cara a ver qué está haciendo. Eso es importante en una relación, ¿eh? Es que no tengo tiempo ahora. Yo lo leo el lunes. O en lugar de que saque lo mejor de mí, saca qué cosa. Lo peor de mí. La Biblia lo dice que tu yugo será más llevadero. Con Jesús, con Dios tu vida es más llevadera y con tu pareja tu vida debe ser más llevadera. Y al mismo tiempo que te valida, te dice claramente, porque sabe de tu potencialidad, esto no me gustó tanto, porque sabe que tú puedes hacer más, que tú puedes hacerlo mejor, pero es desde la validación, porque cree en mí. Si tú no crees en alguien, ¿para qué te uniste a él? Si tú no crees en una persona, ¿para qué estás con ella? ¿Para rebajarle su talento? ¿Para hacerla retrasar? ¿O para que evolucione? Esto vale para hombres y para mujeres. Hombres que no les gusta que las mujeres se desarrollen en esos países machistas. Qué bello es que que suba. Y yo digo, esa que tú ves allá arriba, esa es compañera mía. Que suba, que florezca al lado tuyo. Que tú digas, algo bueno que yo tengo en esta vida, que lo que está a mi lado florece, embellece, crece. Y los hijos también, papá, que esos nenes nacen y vienen con algo y tú estás pendiente, ¿qué será lo que viene por ahí? Yo creo que sabe cantar, yo creo que hace esto. Mira, y estamos ahí dispuestos para que florezca esa criatura y que pueda después ser alguien que también construya su propia vida. Bueno, hermanitos y hermanitas, tu vida no está escrita. Está por escribirse. Y Dios te invita a que ese libro, ese nuevo libreto de tu existencia, sea escrito a cuatro manos. Es decir, conectados con Él y conectados contigo. Y Él te asegura que tu vida será una vida de bendición, una vida de alegría, una vida de esperanza, una vida donde tú vas a presenciar lo que es estar el reino presente en tu vida, adelantado en tu vida, no solo en el futuro, en el cielo. Ya aquí vas a experimentar la presencia del reino, que luego se cumplirá definitivamente en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Este ha sido tu encuentro con la esperanza. Te invitamos a que te conectes al portal encuentroconlaesperanza.com. Allí encontrarás mensajes e información adicional.